como lo hizo más temprano nuestro compañero Federico Bernal, como lo está haciendo Radio Rebelde desde muy tempranito, con la asistencia técnica impecable, una labor dificilísima, casi como un guerrillero entre las balas, el señor Nahuel Bianchi, intentando garantizar esta transmisión. Hay que decir, en la presentación, como de arranque, que encontramos en Comodoro Pi un vallado gigante, enorme, en las puertas, con un montón de policía, solo para la presencia de Cristina Fernández de Kirchner, con lo cual no se entiende muy bien si es que tiene algún tipo de temor, tal vez de que Cristina Kirchner, no sé, rompa un vidrio, que haga alguna cosa, porque tanta policía para la declaración de una sola persona que ha dado muestras más que sobradas de sus pretensiones democráticas. Por supuesto, no voy a estar solo haciendo el programa, me van a estar acompañando y ahora los van a saludar con las dificultades técnicas del caso. En primer término, el señor Damián Kotz. Damián, muy buenos días. Buen día, Amado, ¿cómo estás? Me está teniendo el teléfono, pero me lo está pasando. Y acá estamos, como explicaba el Mago. Parecía que iba a llover, pero está viniendo una nubecita, una solana, que da ganas acá de falta a nuestro compañero descamisado, porque da para estar en cuero. No sé qué piensa la señorita Julieta Dorio. Y yo en un primer momento pensé que venía Pablo Escobar o alguno de esos, porque realmente el vallado y la incontinencia policial es abrumadora realmente, pero no, simplemente viene Cristina a brindar una declaratoria. Así que bueno, estamos acá aguantando los trapos, cuando no nos queda otra, con Dami Kotz y el Mago Mauradian. Así que acá estamos, vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, mientras tanto les comentamos que estamos yendo hacia otro sector de Comodoro Pi y que me dejé mi mochila en la base de operaciones, con lo cual ahora nuestro productor Pablo dice vuela corriendo en este instante a recuperarla mientras lo esperamos. Bueno, decir que ya hay oyentes que se comunicaron con nosotros a través de las redes sociales. Muy tempranito Antonio Sbaglia se comunicaba preocupado primero por las dificultades técnicas, no nos escuchaba al aire, y señalando un comentario casi obligado de esta jornada, que es el acontecimiento que tuvo lugar en C5N con el actor y compañero Raúl Rizzo, que discutiendo con el macrismo, con la indignación pertinente del caso, ¿no?, con las mentiras que estaba sosteniendo, se indigna ante el cinismo del macrismo. Y en medio de esa indignación, el periodista Magaldino tiene la más feliz... Sí, claro, pero acá Julieta me hace comillas cuando el periodista... Claro, este mero conductor decide resolver la situación de aire echándolo directamente del estudio. Sí, lo peor es que después salieron a decir por los medios que lo echaron de ese 5N por otro, por lo que pasó, cuando en realidad estaba clarísimo que ya había cerrado con Canal 9 y ese era como su pase maestro, digamos, y una agachada, una lameboteada, ya que estamos, inventemos verbos, de ese muchacho Nico Magaldi, que hizo este show, este stand-up ahí con Rizzo, echándolo del piso, te me vas. Fabia le señalaba lo que de alguna manera creo que nos indignaba a todos del otro lado y nos ponía igual que Rizzo, que es que el periodista se ponía mal por los modos de Raúl Rizzo, pero no se ponía mal por la cantidad de pobres o la cantidad de despidos que venía generando el macrismo que asumió. Aparte decía que le estaba faltando respeto cuando jamás se refirió a él, siempre estaba hablando de la situación política, entonces claramente se sintió tocado su costado más dereproso, digamos, y ahí sintió su falta de respeto, ¿no? Bueno, decime de qué lado de la grieta te encontrás. Bueno, del lado de la grieta que estamos nosotros, está claro, es el lado de la valla que... muchas gracias, Pablo, nuestro productor estrella, que viene trotando como un maratonista con... nosotros sabemos de qué lado de la grieta estamos del lado de la grieta que tiene la valla con los policías que miran hacia la gente. También se comunicó con nosotros tempranito nuestra querida compañera y oyente de la radio, Greta Romario, que estaba preocupada porque no estábamos saliendo al aire. Damián, cuéntele un poco a la audiencia cómo son las peripecias de salir al aire desde Comodoro Pi. Bueno, ya teníamos resuelto el tema para estar sentaditos abajo de un gazebo tomando unos mates, pero se nos complicó, por lo que ahora estamos saliendo por medio de dos teléfonos celulares y estamos por dar la vueltita y acercándonos a donde está la gente, la militancia, a ver si nos encontramos con alguien y a ver si podemos transmitirle a los oyentes qué se está sintiendo acá en Comodoro Pi. No sé, Julieta, si vos más o menos fuiste ya para ese lado, si viste lo que se viene respirando. En un ratito vamos a empezar a escuchar los bombos. Así que, Mago, te paso la posta, si se la paso a Julieta y pueden compartir ustedes. Estamos en una situación, le contamos a la audiencia, tomando decisiones trascendentales respecto de cómo comunicar este evento. Porque, no nos queda otro itinerante. Claro, estamos itinerando por los alrededores de Comodoro Pi con esta situación. La militancia está de un lado, se encuentra colmando una de las escalinatas de Comodoro Pi, uno de los sectores, y del otro lado se espera que en breve salga por ahí también Cristina Fernández de Kirchner, por lo cual estamos como pendientes de para qué lado correr. Por el sector donde solamente hay presencia policial y un par de cámaras, nada más. Una presencia policial, hay que decir, es como para custodiar un evento de altísima peligrosidad. Estamos hablando de que se ve la... Sí, más pesada que la humedad, te diría. Y se ve el frente de las escalinatas de Comodoro Pi, como se ve a veces algunos partidos complicados del fútbol del ascenso, como cuando están esperando a esas hinchadas, que, bueno, como si se previera algo que claramente no va a suceder. Aquí el clima es claramente una fiesta, porque se ha venido enojados de alguna manera por lo que se le está haciendo a Cristina, pero también con la alegría de reencontrarse siempre con la conductora de este movimiento. Sí, y ahora vamos a empezar a escuchar un poco el fervor de la gente aguantando los trapos, ¿no? Se ven, hay que decir, banderas de prácticamente todas las organizaciones que pertenecen al campo popular. Vemos, por supuesto, flameando grande la bandera de Miles, pero se ven también la bandera de Martín Fierro, se ven banderas de Unidos y Organizados, Colina. Es impresionante, están absolutamente todas las organizaciones. Y con el condimento de, por supuesto, tienen siempre estas movilizaciones, que es su aspecto, que después más luego vamos a tratar de retratar también, como para marcar el color que tiene esta jornada, el aspecto gastronómico, nacional y popular que suelen ver estas jornadas, con esos humeantes choripanes que tanto tientan al estómago y los corazones de la militancia popular. Exactamente, ya me abrieron el estómago y el corazón, mira. Ahí veo la agrupación Eva Perón también. También están los compañeros de la agrupación Eva Perón, que conduce Jorge Ferraresi, el intendente de Avellaneda. Agrupación 5 de Abril. Hay muchísimas fuerzas, están los compañeros de la Cámpora. Es realmente muy, muy importante la cantidad de militancia que se congregó acá. Y están todos en una actitud de expectantes, ¿no? Esperando el momento en que Cristina salga y de finalmente la conferencia de prensa donde nos cuente cómo se desarrolló esta indagatoria. Vamos a seguir caminando acá entre la gente buscando tal vez alguno de los referentes del movimiento para poder conversar. Está complicado, es como buscar a Wally. Es que la cantidad de gente que hay es muy importante. Realmente la convocatoria de Cristina no se aplaca, parece que persiste en el error el partido judicial al buscar perseguir a Cristina, porque cuanto más se la aprieta, más reacción popular genera, más organizaciones vienen a bancar a Cristina a Comodoro Pi. También, hoy temprano mientras veníamos, conversábamos sobre la convocatoria y este tema de si van a ser más, si van a ser menos que la vez pasada. Daría la sensación de que persistir en la búsqueda de encarcelar a Cristina es como un arma de doble filo, ¿no? Como cuanto más se le intenta arrinconar, más pasión genera la necesidad de salir a defenderla. Sí, creo que lo mismo sucede, como vos comentabas al principio, respecto de ver esa línea de policías, que ya no es por ahí exactamente la misma policía que conocimos, que tiene ganas de reprimir, que se les nota en la cara, que le alargaron la soga y que tienen una mirada mucho más soberbia, una mirada más vacía, y que esto a la militancia realmente genera todo el efecto contrario. Mago, nos convoca, nos hace hervir la sangre y nos da ganas justamente de venir cuando vemos esas imágenes, y creo que es lo que le va a ir pasando a lo largo de la mañana a mucha de la militancia cuando empiecen a aparecer algunas de las imágenes. A los oyentes de la radio que estén en la cercanía, que estén cerca de Retiro, que estén cerca de Comodoro Py, les decimos que se acerquen. No solamente una gran oportunidad de abrazarnos toda la militancia, de reconfortar los corazones, de decir que seguimos teniendo una líder a la que respetamos, a la que amamos, a la que queremos, sino que además es una gran oportunidad para mostrarle al macrismo que, a pesar de los intentos del partido judicial, acá hay un movimiento que tras 12 años sigue vivo, que sigue teniendo vigor, que sigue teniendo fuerza, que sigue teniendo militancia, y que sigue respondiendo en las calles ante las bravuconadas de este poder, que, como siempre decimos, es como el último resabio de la monarquía, ¿no? El último poder al que no lo elige nadie, el último poder que se hereda y que se elige a sí mismo. Ese poder, ese partido judicial, como lo denunció Cristina, es el que opera en este momento para garantizar la gobernabilidad de un gobierno que, como no puede mostrar logros propios, como sus únicos logros son el aumento de los índices más detestables, que son los de desocupación, los de pobreza, entonces muestra como victoria la persecución de un movimiento político que pudo transformar la Argentina durante 12 años. Así es, y no fue en vano, y todavía estamos tratando de entender algunas cositas, pero te voy a interrumpir más un segundito para presentarte un compañero que está acá con nosotros. Recién hablábamos de la Resolana, pasa la cerveza, y hablábamos de lo bueno que hubiese estado estar en cuero, y bueno, justamente nos cruzamos acá con el descamisado, te lo paso, Mago. Agustín Sosa, el hombre que, como siempre, con los pelos al viento, como buena oveja negra, y en cuero porque hace un calorcito hermoso, y además porque es un descamisado. ¿Cómo le va, señor Agustín Sosa? Muy buenos días. Buenos días a la gente, no nos queda otra. ¿Cómo le va? Un día típico para mí, pero en el programa, pero bueno, la ocasión convoca, y la verdad que estar acá no hace más que venir a justificar lo que estaba diciendo Santiago hace un ratito, cuando me acercaba. Esta presencia ante Cristina y el acompañamiento de Cristina no es más que declarar una vez más la adhesión popular a una fuerza que en los últimos 12 años llenó de derechos y de oportunidades a un pueblo que hoy por hoy está siendo totalmente avasallado, y la verdad que se está poniendo cada vez más difícil la situación, cada vez más complicada en cuanto al poder adquisitivo del salario, a cercenar las libertades individuales, como se viene cercenando, a desoír, por ejemplo, las recomendaciones, por así decirlo, de la ONU y Milagros y Depresa, y las cosas que venimos contando a diario en el programa. Agustín, se ve una columna muy importante de la DECA, de Descamisados, se ven las banderas en alto, las pecheras, desde muy temprano están acá. ¿Cómo pensás que Cristina se va a dirigir a los compañeros en un ratito nada más? Seguramente vamos a estar escuchando. ¿Por a dónde pensás que puede ir la palabra de Cristina? Yo creo que primero va a ser una referencia clara a la situación judicial y a lo que está atravesando. Y segundo, se va a dirigir como se está dirigiendo hace un tiempo a esta parte, que es Cristina como la conductora real de un espacio que es la construcción de una nueva mayoría, y va a convocar a través de eso que viene hablando, que viene comentando. Ese va a ser tal vez la cuestión principal de convocatoria y de discurso. Agustín, vamos a ir un ratito a escuchar a los oyentes que también quieren comentar esta jornada, y en un ratito nada más te volvemos a buscar ahí en medio de la ronda de descapitados, si nos haces de cronista. Vale, cómo no, encantado. Bueno, entonces vamos a escuchar un poquito también que estén para decir los oyentes de las 7:40 Radio Rebelde, y después de eso retomamos con más no que a otra. Tenemos a Gustavo López que está dentro, así que nos va a hacer de cronista estamos descansados con Agustín para que nos siga relatando la crónica de lo que sucede acá, en el subsuelo de la patria sublevada, que hoy se expresa en Comodoro Pino. Escuchamos, docentes, y luego con más no nos queda otra. Sí, buenos días, chicos de Amartya. Soy Marta de Avellaneda y escucho toda la programación, y recién acabo de escuchar a Federico Bernal. Les pido por favor que pasen mi mensaje. Por supuesto, todos con Cristina, y haciendo hincapié en que tenemos que terminar con esta gran mentira de que somos todos corruptos, todos chorros, y seguir apoyando este proyecto nacional y popular. Pero quiero pedirles algo. ¿Saben algo de lo que hizo Raúl Rizzo, ese gran actor y gran defensor del gobierno de Cristina, el otro día en ese debate de ese pendejo, perdónenme, de Nico Magaldi, que lo puso de vuelta y media, que después se tuvo que levantar? Bueno, mira, para el chico de Amartya, estuve escuchando de Víctor Hugo recién, a Greco, al periodista, haciendo un resumen de lo que hizo el gobierno de Cristina, todas las cosas buenas, respetable este hombre. Así que yo quisiera que eso se haga una solicitada. Vamos a plantear esto en los programas siguientes de los ciudadanos y los que siguen. Hay que escucharlo. Tú lo tienes, por favor. Hagamos una solicitada de eso para hacer conciencia. Muchas gracias, Ricardo Avellaneda. ¿Qué tal, compañeros? Augusto de Chingolo. Si fueran jueces probos, no tendrían miedo al pueblo y no pondrían tantas vallas. Lo que le quieren poner vallas al pueblo, para que el pueblo no vote y no se exprese como quiere. Le quieren imponer una tiranía mediática, judicial, y aún tampoco quieren que votemos como Dios manda. Pero al pueblo no lo paran vallas, ni jueces miserables como Bonadío, Politita y esa caterva de sinvergüenzas. Cuando volvamos los pondremos en el lugar que les corresponde. Hola, Marta, Eduardo Barroco Pelo. ¿Esta gua va a buscar inversores o va a ofrecer esclavos que hay en la Argentina? Che, si lo llegan a ver a Fernando Bravo, por ahí avísenle, ¿viste? Que los primos que tenía la rebelde, que no era antes la rebelde, ahora están poniendo guita para aguantar la radio. Quisiera ver si él consigue algunos audrones o alcahuete que debe tener, a ver si para bufones, fracasados, para aguantar que lo que hacemos nosotros. Muy buena broma, Eduardo Barroco Pelo. Chau, che. La revista Amartya en el aire. Espacio publicitario. Bueno, entonces se lleva el vestido. Sí, pero deme los dos en talle mediano. Son para mis tías. ¡Epa! ¿Te sacaste la grande? No, es lunes. Y saqué mi tarjeta Cabal Credicop. ¡Ah, claro! Todos los lunes con Cabal Débito y Crédito del Banco Credicop podés ahorrar un montón en los mejores shopping del país. Y además sumás puntos Credicop o millas Aerolíneas Plus que podés canjear por premios o viajes. Beneficios Credicop. Todos los días un beneficio. Porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo en promoción válida los días lunes del 5 de septiembre al 19 de diciembre de 2016. Consulte descuento aplicable, shoppings, comercios adheridos y demás bases y condiciones en www.bancocredico.com. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. Un piquete en el medio del dial. Ya aprendí a esperar que se escriba sola la canción. sueños a veces se hacen realidad. Dale tiempo al tiempo. Pensaba en los decadentes. Cuántas noches en la ruta. Hoy siguen juntos, qué bueno que está. Dale tiempo al tiempo. A las ruinas de un amor. Estén bien y vivas con felicidad. Lo que te queda en este mundo, nadie sabe más allá. Dale tiempo al tiempo. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio. Tela, tela. Toda la información política. Juan Carlos Villalonga dijo que está en condiciones de reordenarse el Congreso y que se apruebe el presupuesto. En diálogo con Telam Radio, el diputado nacional del PRO manifestó que respecto a los otros proyectos que se tratarán en la Cámara Baja, las observaciones de la oposición pueden integrarse perfectamente al proyecto original. Las observaciones pueden integrarse perfectamente, no son sustanciales y la verdad es que estamos ante un proyecto quienes se opusieron a último momento lo habían estado acordando y defendiendo hasta último momento. Incluso hubo intervenciones en el recinto por parte del Frente Renovador, por algunos miembros del Frente Renovador, que lo avalaban y se avalaban al proyecto. Pero bueno, son las vicisitudes de la política y creo que obviamente preanuncia una mayor complejidad a medida que avancen los meses. América Latina. Se concretó la primera reunión entre la oposición y el gobierno de Venezuela. El encuentro concluyó con la decisión de crear de inmediato 4 mesas de trabajo sobre el respeto a la soberanía, la reparación a víctimas, el cronograma electoral y la situación económica del país. Así lo explicó el representante del Vaticano, el prelado italiano Claudio María Acelli, quien dijo que estas mesas de trabajo estarán coordinadas por los mediadores de la UNASUR y de la Iglesia. Sociedad. Belville realizará la fiesta nacional de la pelota de fútbol. En diálogo con Telam Radio, Carlos Briner, intendente de la localidad cordobesa de Belville, manifestó que el festejo tendrá un cierre artístico con los Nocheros el viernes 11 y el domingo 13 habrá un partido de fútbol ante el Club Atlas. Y esto se debe a que en el año 1931, hace 85 años, 3 visionarios locales de apellido Polo, Balbonesi y Tosolini inventaron la costura invisible en la pelota y la válvula de inflado. O sea que desapareció el clásico tiento cuero. Antes de 1931, la cámara se inflaba como un globo, se la anudaba, se la colocaba dentro de los cascos de la pelota y luego se cosía. Era irregular, no era bien esférica y golpeaba cuando se mojaba. A veces jugaban con casco los jugadores, con eso le digo. Sí. ¿Cómo era la situación? Tránsito. Atención, conductor de provincia de Tierra del Fuego, Ruta Nacional 3, precaución a la altura del ingreso al Parque Nacional Tierra del Fuego en el kilómetro 3061, ni encontrás equipos trabajando en instalación de nuevo enripiado. Por otra parte, en la provincia de Santa Fe, Ruta Nacional 34, precaución entre Empalme con Ruta Nacional 19 y el límite provincial con Santiago del Estero por la construcción de una nueva autovía. Recuerde, si bebió alcohol, no conduzca. Informó Carlos Lamperti de Realidad Nacional. Tela, toda la información. Estás escuchando AM 740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo, muy rico. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. ADN Nacional y Popular. De lunes a viernes, de 13 a 14. Con la conducción de Javier Vicente, los comentarios de Gabriel Agote y la producción de Gastón Garriga. El relato por la reconquista de los derechos. ADN Nacional y Popular. Por Rebelde AM740. Los domingos de 22 a 24, Jorge Gress conduce Rara Avis, un programa nacional desde la provincia del Chaco. Comunicate con Radio Rebelde al 4-524-7816. 4-524-7816. Ya salió el número 59 de revista Oveja Negra. En esta edición, fiesta para pocos. Bienvenidos al cambio de la pobreza y la desocupación. Entrevistas: Sergio Palazzo, Tano Catalano, Walter Correa, Inés Pilati Vergara, Adriana Varela, Cristian Minio y mucho más. Encontrá los puntos de venta en www.ovejanegramedios.com.ar. En todos los kioscos, revista Oveja Negra, combatiendo al capital. Para apoyar una radio nacional y popular, en el medio del cepo informativo, publicita en Radio Rebelde, la radio del pueblo. Envíanos un mail a 740rebelde@gmail.com. 740rebelde@gmail.com. Precios accesibles para todos y todas. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. No nos queda otra. Un compromiso diario. La revista Amartya en el aire. No nos queda otra desde Comodoro Pi, con algunos algunas corriditas que hay ahora por acá, porque parece ser que en breves momentos nada más estaría ya saliendo Cristina Fernández de Kirchner de la declaración indagatoria. Recordemos que, una vez más, el Poder Judicial, el Partido Judicial, carga contra Cristina, esta vez con la cara es la de la Ercolini, no la de Bonadio, que también se especulaba con que allanara la casa de Cristina en estos momentos. Acá el clima es de gran tranquilidad, hay mucha, pero mucha militancia. Nos hemos alejado ahora un poquito para que se pueda escuchar mejor. Alguna que otra provocación pequeña por parte de la prefectura, que ha salido como disparando con un camioncito, de modo más bien intimidatorio, para provocar de alguna manera a los militantes. Nadie se hizo eco de la provocación. La gente está muy clara respecto de lo que vino a hacer. Agradecemos también a todos los oyentes que se comunicaron a la radio, que nos hacen el aguante en esta jornada, haciendo el aguante a Cristina, en realidad, en esta jornada que es dificultosa para la transmisión de Rebelde por las dificultades técnicas, pero bueno, en la que le seguimos poniendo el cuerpo. Pude escuchar algunos mensajes, lo pude escuchar a Augusto Chingó, lo pude escuchar a Segundo Godo, pude escuchar a Eduardo del Barrio Copelo, y bueno, en general estamos muy, pero muy contentos de que los oyentes sigan haciendo el aguante, a pesar de que sabemos que hoy por ahí se escucha un poquitito más difícil la radio, porque estamos acá en el medio de los tribunales de Comodoro Pi. Mientras vamos caminando, le contamos a la gente cómo es esto, ¿no? Acá en este momento estamos nuestro productor, Julieta Dorio, Damián Kotz y este humilde servidor, caminando desde un lado al otro, interceptando a los distintos referentes y tratando de llevarles a ustedes la mejor cobertura posible de lo que está pasando acá. Ahora, en el otro lado del vallado, es decir, en donde al lado del Correo Argentino, donde no está la militancia, hay una gran concentración de periodistas, camarógrafos, trepados al vallado policial, esperando lograr capturar la imagen de la salida de Cristina cuando se dirija a la conferencia de prensa. En fin, es muy intenso el vallado. Julieta quiere que les cuente cómo es la experiencia de hacer radio de esta manera, pero mejor que lo cuente ella. Bueno, sí. O sea, para todos aquellos que creen que hacer radio, o sea, es necesario tener un estudio equipado y todo, bueno, no. Podemos hacer radio itinerante también. Tenemos que aprovechar la tecnología a nuestro favor, ¿sí? Tenemos teléfonos y podemos salir y meternos ahí en el medio del aguante, en el medio de la gente, ir viendo, oler los choris. Es otra forma de hacer radio. A mí me gusta más esto de patear la calle, que estar sentado como buen burgués al lado de una pecera y frente a un micrófono, ¿no? Y en una mesa. Así es, extrañamos igual a nuestros compañeros del piso. Sí, pero obvio. Sobre todo lo que más extraña en esta experiencia son los mates de Mabel, que bueno, están siendo suplidos por un exquisito olor a choripán, pero los mates de Mabel se extrañan y mucho. Es muy importante, quiero remarcar esto, del lado de Comodoro Pi, del Correo Argentino, es decir, no del lado donde se encuentra la multitud, sino del lado, por la puerta por donde saldría Cristina, la cantidad de efectivos de policía y prefectura, que es realmente impresionante, y un doble vallado perimetral que realmente está como preparado para recibir otra situación. Claramente no es esta. Podríamos haber esperado un vallado de este tipo para la llegada de Bush en su momento, podríamos haber esperado un vallado de este tipo para las múltiples veces que estos nefastos representantes del imperio visitaron la Argentina. Acá me señala, si no me equivoco, Julieta, ¿qué me señala? No, que vayamos a la sombra. Ah, tiene razón. Contra pesado el día, en cualquier momento cae unas gotas, pero además, o sea, de la pesadez por la humedad, tenemos la pesadez de la presencia policial, de prefectura, bueno, y otras yerbas, así que bueno, nada, esto, que nos refugiemos un poco en la sombra de un árbol, que nos brinda un árbol, ¿qué mejor que eso? A la sombra de un árbol bonachón, entonces seguiremos transmitiendo para nuestra querida Radio Rebelde, desde los alrededores de Comodoro Pi, esperando la salida de Cristina, esperando su palabra, queremos escucharla, queremos sus reflexiones sobre este embate nuevo del partido judicial. Recomendamos muy enfáticamente la nota de contratapa del día de ayer de Página 12 del doctor Raúl Eugenio Zaffaroni, en la que relata de alguna manera cómo el partido judicial va por Lula y va por Cristina, y cómo en los dos casos evocan situaciones de excepcionalidad. La idea de excepción, es decir, que cuando algo es excepcional se puede hacer cosas excepcionales, como violar la Constitución, como no dar las necesarias garantías constitucionales que todo ciudadano debe tener, es el discurso con el que se han legitimado todas las dictaduras del mundo. Es el discurso con el que los nazis, en nombre del republicanismo, han suprimido todas las instituciones. Es el nombre, la palabra excepción, con el que los dictadores de la Argentina han establecido el estatuto del proceso de reorganización nacional para suplir a las garantías constitucionales. Ese mecanismo de excepción que están evocando permanentemente es el que intentan construir discursivamente para legitimar la persecución a Cristina Fernández de Kirchner, la persecución a Luis Ignacio Lula da Silva, la cárcel a Milagro Sala, todos esos aprietes de la justicia, todos esos momentos de bravuconada del partido judicial, esos momentos están justificados en el discurso de la excepcionalidad. Recomendamos entonces, nada más, muy enfáticamente leer la contracapa de página 12 de ayer, la nota de Raúl Eugenio Zaffaroni, y nos avisan desde adentro nuestras fuentes, adentro de Comodoro Pi, los compañeros que están ahí haciéndole el aguante al lado de adentro, que están con Gustavo López, que están con Luis de Lía, los compañeros que están del otro lado aguantando a Cristina, nos avisan que ya está por salir, que sería inminente, por lo cual nos estamos pegando acá a la valla, viendo, bueno, efectivamente, cómo hay un grupo de la Policía Federal que recibe instrucciones como para una maniobra próxima. Pero bueno, vamos a seguir esperando, y ni bien haya novedades, ni bien Cristina asome por la puerta de Comodoro Py para comunicarse con nosotros, para hablar con su pueblo, para hablar con la militancia, ni bien eso suceda, vamos a retomar la comunicación para seguir transmitiendo todo lo que sucede acá en los tribunales de Comodoro Py. Mientras tanto, le vamos a pedir ahí a Agustín y a Mabel la base de operaciones, el comando, el Estado Mayor de la Radio Rebelde, que el Estudio Mayor nos musicalice en este momento, haciendo el aguante, y en un ratito nada más, vos te quedás ahí pegado a la radio, que en un ratito nada más vamos a tener seguramente la palabra de Cristina para poder compartir con todos los oyentes. Empezás a ver, digamos, aparece algún cartel, algún banner, alguna promoción, que lo que dice es que hay un descuento. Dicen que dicen que andan diciendo tantas palabras que dicen mal, como un eclipse se van comiendo la verdad. Libre es un pueblo cuando hay futuro y hay sueños más que conformidad. Libres no es perdidos por el mundo. Libertad. Se llama imperio en el mundo antiguo. Le dicen hoy globalización. La democracia es de peces chicos. Ojos guardando el nido de un halcón. El fuego es fuego de donde venga. Guerra no es paz ni el infierno Edén. No habrá justicia si usa la venda. Según quién. Dicen mal. Dicen mal. Dicen mal. que dicen andan diciendo. Las palabras que dicen mal, como un eclipse se van comiendo. Queda otra. La revista Amartya en el aire. Volvemos entonces con más No nos queda otra. Seguimos acá desde los tribunales de Comodoro Py. Seguimos aguardando la salida de Cristina Fernández de Kirchner, que aparentemente, según nos cuentan nuestras fuentes desde adentro, ya habría terminado la declaración indagatoria y que estaría próxima a salir en cualquier momento a hablar, a dirigirle la palabra a toda la gente que se acercó acá, que es mucha, que es de muchas organizaciones, que es realmente un crisol de banderas. De alguna manera uno no puede dejar, cuando mira esta enorme movilización, de pensar que aquello de que Floresta en Flores, de alguna manera se cumple, ¿no? Porque uno ve la cantidad enorme de colores, de las banderas, de todas las fuerzas políticas, y ese espíritu que Néstor nos reclamaba, de alguna manera flamea en esas banderas. Lo tenemos en comunicación, me parece, ahora, sí, desde el lado de adentro, a nuestro amigo, compañero de todos los lunes, el señor Gustavo López. Muy buenos días, ¿me escucha? ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo andas? ¿Bien? Bien, muy bien. Contanos primero a dónde estás. Estamos en este momento esperando a Cristina, que tiene que estar por salir, y nos hemos subido todos los dirigentes que la vinimos a acompañar a una tarima, así que en pocos metros cuadrados estamos hacinados unos 50 dirigentes y esperando que la tarima no se venga abajo. Me imagino igual que se debe sentir un calor parecido a un abrazo compañero, ¿no? Ahí en este momento. Sí. La verdad que las dos cosas. Se siente un calor de un abrazo compañero y de un sol implacable con una humedad devastadora. Pero la verdad que lo que se ve desde el lado de adentro son miles y miles de ciudadanos, de jóvenes, de compañeros, compañeras, cada uno con sus colores, viniendo a hacer el aguante, lo que claramente es una persecución de los poderes, en este caso del poder judicial, aliado con los poderes fácticos, con el poder económico, con Cristina. Así que mucha cantidad, mucha diversidad, y muy contentos y realmente esperándola, que de un momento a otro va a dar una conferencia de prensa, y estamos en esta tarima donde ella va a ocupar el lugar central frente a todos los periodistas acreditados aquí. Gustavo, hoy, como no tenemos columna, como hoy no podemos educar a Mauricio, digamos, me gustaría igual que nos digas cuál es tu lectura sobre la persecución de lo que Cristina denominó como el partido judicial, que leíamos ayer en Página 12 una nota de Raúl Eugenio Zaffaroni comparando con la situación de Lula en Brasil, con lo que sucede con Milagro Sala. ¿Qué rol viene a jugar el partido judicial en esta etapa del gobierno de Macri? Mira, vos viste que los poderes fácticos han querido permanentemente socavar la democracia. Lo hicieron a partir de 1930 con los golpes tradicionales, y los militares se pusieron durante 53 años en la Argentina por encima de la Constitución, por encima de los partidos políticos, por encima de la ley, atribuyéndose ellos el rol de custodios de la argentinidad o de la nacionalidad. Después ya no pudieron porque el pueblo repudió, rechazó después de la última dictadura y lo hicieron a través de golpes económicos, como con Alfonsín. Pero con Néstor y Cristina no pudieron por los golpes económicos. Entonces, hoy en América Latina hay una mezcla de poderes fácticos con poderes constituidos, y el poder judicial es uno de esos poderes constituidos. Países, porque recordemos que legalizó a 6 días del golpe contra Irigoyen, legalizó el golpe, hablando de los poderes de facto en lugar de hablar del usurpador del poder constitucional. Entonces creo que están jugando un rol que en un juego de pinzas. Los poderes económicos que cuentan con los medios de comunicación, con esos económicos, con el imaginario, una supuesta corrupción, y el poder actúa en consecuencia. Hola, ¿me escuchan? Sí. ¿Gustavo? Me parece que perdimos la comunicación con Gustavo. Igual quedaban claros sus conceptos. Este movimiento de pinzas de alguna manera entre el partido judicial, como Cristina lo ha definido, y los poderes fácticos de la Argentina, que buscan acorralar de alguna manera a todos los movimientos populares en la región, que buscan con Cristina ser ejemplificadores, tratar de sacarla de la cancha de alguna manera. De un modo, digamos, Gustavo, ¿te recuperamos ahí? Sí, no sé hasta dónde escucharon, porque yo seguí hablando, obviamente, como el mejor, pero decía que esta idea del movimiento de pinzas. El movimiento de pinzas entre los grupos económicos concentrados que tienen a los medios de comunicación como parte de sus propias herramientas, que le hacen creer a la población que esto se trata de un grupo de corruptos que vino a asaltar al Estado, y obviamente responde el Poder Judicial de manera presta al clamor ciudadano construido desde estos medios de comunicación. Entonces, esto lo hicieron en Brasil, esto lo hicieron en Paraguay, pero acá hay una diferencia, que la movilización alrededor de Cristina, lo que se ha construido con todas las fuerzas políticas de diversos partidos políticos que hoy podemos definir como el kirchnerismo, es algo inédito en la región. Y además Cristina se fue con 700.000 personas en la plaza, entonces no les alcanza aquello que hicieron en otras partes de América Latina. Así que estamos en el medio de esta puja, de esta pulseada entre el pueblo versus los poderes económicos, y en el medio la Constitución, que ellos la utilizan como quieren en beneficio de esos grupos económicos. Pero acá estamos, el pueblo la está acompañando, y creo que el gran desafío está en seguir acompañándola y ganar en el 2017 y poner freno a este ajuste brutal. Así que aquí estamos, y me parece que es parte de esta pulseada, y estos son los nuevos desafíos de la democracia en la Argentina. ¿Le puede, Gustavo, salir el tiro por la culata de alguna manera, ¿no? Porque la verdad es que cada vez que la convocan a Cristina a tribunales, una multitud se convoca, y parece incluso que la cantidad de fuerzas políticas, el crisol de banderas que se ve, hace que cada vez que la aprietan más se multiplica el apoyo que tiene por parte de la militancia popular. Y bueno, la primera vez lo intentaron en abril, vino una multitud, lo vuelven a intentar, y me parece que de acá en adelante lo que cabe es la construcción de esta nueva mayoría. No creo que lo vuelvan a intentar, aunque van a ser provocadores. No pueden imaginarse ustedes, es inimaginable, la cantidad de gendarmes y de policía federal que nos ha rodeado, y que obviamente va a rodear a la presidenta, cientos. No podría decir cuántos cientos, carros de asalto, todo del lado nuestro, todo de este lado. Yo le decía hoy temprano a nuestros oyentes, Gustavo, que había más presencia policial, más gendarmes, que cuando detuvieron al famoso narcotraficante ese Mi Sangre, por ejemplo. Pero, a ver, esto es parece un River Boca, pero no están las hinchadas. Es impresionante la cantidad de gendarmes y de policías, doble valla, la gente está muy tranquila, muy pacífica. En algún momento temimos que tanta presencia era una especie de acto de provocación, porque realmente es un acto de provocación, por la cantidad, la cantidad de policías. Me está haciendo seña Luis de Lía, que le manda un saludo a la audiencia de la propia radio. Transmitile por parte nuestra el abrazo grande de todos los compañeros de la revista Martia y, por supuesto, de toda la audiencia que permanentemente está saludándolo. Pero le digo, le transmitile esto a la audiencia, no se puede creer la cantidad de policías y gendarmes cuidando vaya a saber qué cosa, y estamos dando el ejemplo de por dónde pasa y cómo se hace la lucha para el respeto al sistema democrático y con el sistema democrático volver a gobernar para el pueblo. Les mando un abrazo enorme. Abrazo grande, Gustavo, y cualquier cosa retomamos contacto. Un abrazo. Hablábamos con Gustavo López, titular del MNA Forja, compañero que nos acompaña permanentemente los lunes, y empiezan a llegar versiones de que a esta hora estarían avanzando en el lanzamiento de la Casa Cristina. No lo queremos confirmar, lo decimos en potencial, pero bueno, esas son versiones que empiezan a circular fuerte por acá. Mientras tanto, yo le voy a preguntar a nuestro productor, esto es Radio Verdad, es la radio tal cual como está sucediendo. Le voy a preguntar a nuestro productor si existe posibilidad de que nos ponga en contacto también, así como lo hicimos con Gustavo, con Luis, que sabemos que está ahí en el mismo lugar, tal vez si se puede. Bueno, vamos a ver si lo intentamos, sería bueno poder hablar con él. Mientras tanto, decir que acá ya de todos lados la valla empieza a cantar la gente porque se empiezan a mover los autos. Cristina ya está saliendo, así que en minutitos nada más vamos a poder escucharla. Acá a mi lado está Damián Cox con cara seria, casi como insolándose. Está haciendo un bronceado importante, bronceado militante. Y le voy a pedir a él entonces que nos dé una reflexión más antes de pedir una pausa brevísima, para prepararnos mejor para poder escuchar el discurso de Cristina. Bueno, no mucho más de todo lo que ya dijiste, Mago. Me parece que otra vez quedó demostrado que con esto no van a poder tapar lo que siente el pueblo, lo que sentimos los militantes. No nos vamos a quedar nunca se nos van a agotar las energías. Y bueno, que en este camino, que va a ser largo, que va a ser difícil, vamos a tener que tal vez aprender a trabajar mejor en conjunto y a no dejar pasar estas oportunidades, como tal vez la que dejamos pasar en el 2015, poniendo el foco por ahí, muy hacia adentro, pensando algunas cosas demasiado narcisísticamente, y olvidando que la unidad es una tarea que no se deja de construir nunca, y que hagamos lo que hagamos, pensemos lo que pensemos, la única forma de sacar esto adelante, me parece, es que estemos todos juntos, que nos veamos las caras cada vez más seguido, que aceptemos los debates, que pensemos que compañeros somos todos aquellos que creemos en un mundo más justo, y no, yo qué sé, el seguir pensando y mirando a ver si hacía el pase para un costado, si estaba en offside o lo que fuera, porque cuando nos quedamos pensando en eso pasa esto, gente, termina ganando Macri. Bueno, con la reflexión de Damián Cot, entonces pasamos a escuchar las reflexiones de nuestros oyentes que se han comunicado con nosotros al contestador de Radio Rebelde. Y al retorno seguramente ya vamos a estar con la palabra de Cristina Fernández de Kirchner, que ya está prácticamente saliendo de Comodoro Pi. Oyentes, y volvemos. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio. De lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, 7.0. Conducción, Luis de Lía.

Y una de las cosas que les quiero decir, ustedes saben que hace 48 horas hay una encuesta sobre 1,000 personas en la provincia de Buenos Aires. Scioli diputado, Cristina senadora, 40. Sí, Mercedes de Piedrabuena. Bueno, la verdad que felicitarlos por esta cobertura, porque más de uno como nosotros que no podemos asistir a estas cosas, nos sentimos más cercanos, ¿no? Escuchando la voz en vivo de un compañero. Gracias y fuerza, compañero, fuerza, porque Cristina no es ni corrupta ni ladrona. Corruptos son ese ministro o es que pusieron ese funcionario que dijo que lavar el dinero para resguardar los ahorros no es delito. Así que vayamos todos a llevar la plata a la, al Panama Paper. Chao, un beso. Bueno, volvemos entonces al aire de No Nos Queda Otra por Radio Rebelde, y tenemos acá al lado nuestro, a congregado junto con toda la militancia, a un conjunto de dirigentes de miles, entre los que se encuentra un compañero muy especial, porque si bien es un hombre joven, podemos decir que es un histórico defensor de los derechos humanos, un militante popular muy querido, que es el señor Marcelo Parrilli. Muy buenos días y gracias por esta nota. Marcelo, primero preguntarte, Cristina varias veces hizo referencia a la idea de un partido judicial, un partido dentro de la justicia, y parece haber ciertas similitudes entre la suerte que corren hoy Cristina acá, lo que sucede con Milagro Sala, lo que sucede con otros dirigentes en el continente. ¿Qué es esto? ¿Qué es el partido judicial? ¿Es algo nuevo? ¿Es algo viejo? ¿De qué se trata? Bueno, buenos días en primer lugar a todos, gracias por la entrevista. Es una casta que tiene tantos años como nuestro país, absolutamente antidemocrática. Siempre decimos que de los tres poderes del Estado, el Poder Judicial es el poder en donde menos, o prácticamente inexistente, es la representación popular. El pueblo no tiene ningún tipo de intervención directa ni en la designación de los jueces, ni en el ejercicio de la magistratura, ni en el control de lo que hacen, ni en la forma de removerlos, de manera que con el correr de los años, si nosotros vamos repasando los apellidos, vemos que en toda la historia de nuestro país son más o menos siempre los mismos apellidos, son tribunales y un poder conformado por bisabuelos, abuelos, nietos, hijos, primos, sobrinos, amigos. De manera que solo durante el primer gobierno de Perón hubo una cierta, yo diría, cierto ingreso de sectores populares al poder judicial, pero bueno, esto después con la Revolución Libertadora y todo lo que vino después, fue quedando en el olvido y se volvió a cerrar como es hoy. Defienden privilegios que son notables, ¿no? Nosotros tenemos que pensar que un camarista, por ejemplo, está ganando alrededor de 250,000 pesos, que los cargos son prácticamente vitalicios, recién ahora tienen obligación a los 75 años de jubilarse, pero incluso puede ser prorrogado su mandato, y como dije antes, no los elige nadie, se eligen entre ellos, no los saca nadie, de manera que pensemos que un camarista, por ejemplo, tiene obligación de trabajar nada más que los martes y los jueves, gana 250,000 pesos. Un juez de primera instancia con una cierta antigüedad gana 90, 100 mil pesos. De manera que tienen salarios que los colocan por fuera de lejos, por fuera del resto de los ciudadanos de este país, y además viven en un mundo absolutamente especial. Y bueno, si bien es cierto que no todo es homogéneo, sí sabemos que los cargos altos, Cámara, la Corte Suprema, ni hablar, etcétera, están homogeneizados en sectores muy recalcitrantes y conservadores, ¿no? Marcelo, ¿la categoría partido aplica para esta casta? ¿Se comportan como partido o tenés otra visión? ¿Sos uno de los tipos que intelectualiza más de alguna manera en los debates sobre las formas que va adoptando la clase dominante enquistada en el Poder Judicial? Sí, no, yo no creo que sean un partido. Para mí son directamente una casta, prácticamente un eslabón de la nobleza dentro de un sistema republicano. porque es más, a ellos la noción de partido en cuanto remite a una institución, está prevista en la Constitución los partidos políticos, digo de paso, ¿no es cierto? El artículo 38 dice que son instituciones fundamentales de la democracia, pero para ellos el partido ya es algo popular, peligroso, digamos, algo, la mentalidad que tienen... Algo más democrático. Sí, sí, no, no, bueno, por eso, y al mismo tiempo peligroso, ellos tienen una mentalidad medieval, lo de ellos es una casta con privilegios tremendos, digamos. Bueno, lo vimos claramente cuando se intentó en el gobierno de Cristina Kirchner reformar la justicia, fue una batalla que se perdió, y eso que no eran unas reformas, digamos, que hubieran tirado abajo todo esto, pero de todas maneras defendieron su privilegio con ferocidad, ¿no? Marcelo, ¿cómo pensás que termina la novela de la persecución al kirchnerismo? Bueno, yo creo que una cuestión fundamental es mantener la presencia política, la militancia, la movilización, la denuncia pública, la denuncia social. Nosotros tenemos que presionar sobre estos jueces. Yo siempre que se dice, bueno, la justicia no existe, la justicia es un valor. Lo que hay acá es un poder judicial que manipula leyes, y específicamente en el ámbito federal y específicamente con relación a los juicios en donde están en juego cuestiones de poder político, actúa siempre en contra de los intereses populares. De manera que en la medida que se mantenga este grado de movilización, de presencia constante, de apoyo a todos y cada uno, los que están siendo perseguidos judicial y políticamente hoy, es decir, políticamente con metodología judicial, a todos hay que apoyarlo. Creo que en ese sentido hay que hacer una especie de frente común, porque la raíz de la persecución contra todos es la misma, es decir, haber sostenido una política que va en contra de los intereses que defiende el poder judicial, que no son solo los suyos propios, sino también los de la clase dominante. Entonces, mientras mantengamos esto, me parece que estamos bien. Los tiempos políticos se van acortando para los que sostienen este modelo, de manera que estos mismos que están ahora persiguiéndonos, probablemente cuando vean que ya el gobierno no tiene tanto resto, dejen de perseguirnos, ¿no es cierto? Entonces es importante mantener este grado de presión, porque si no, sí, muchos de los que todavía están libres ya estarían detenidos, ¿no? Y creo que una batalla inminente ahora que tenemos que dar es la de Milagro Sala. Creo que tiene que haber grandes movilizaciones en todo el país, en todos lados, en respaldo de la resolución de la ONU, porque como ya vimos, este gobierno que es tan afecto a hablar de la democracia, la república, el respeto a la ley, digamos, incluirse en el terreno internacional, volver al mundo, etcétera. Sin embargo, ya salió a decir que la resolución de la ONU por poco no existe. Así que vamos a tener que respaldarla con movilización y lucha. Muchísimas gracias, Marcelo. La audiencia de Radio Rebelde, todos escuchando, siguiendo, haciendo el aguante. Así que te agradecemos una vez más por tu compromiso permanente con las causas populares. Gracias a ustedes. Un abrazo. Abrazo grande. Hablábamos con Marcelo Parrilli. Decía, un hombre joven pero un histórico dirigente de los derechos humanos, un abogado comprometido, militante popular de siempre. Entre las cosas de color que queríamos destacar, hay una disquisición que con Julieta estábamos haciendo hace un instante sobre dos tipos de periodismo que pueden verse, Julieta. Bueno, hoy acá estamos haciendo periodismo de vanguardia contra el periodismo de gourmet que se sienta detrás de un escritorio con la autopista detrás, ¿no? Obviamente, esos que se ponen a hacer las recetas difíciles y que le dicen todo a las finas hierbas. También podemos decir que acá estamos en el potrero contra Fútbol de Primera, que son ellos también, ¿no? No sé vos qué opinás, Dami. Sí, yo lo que opino es que deberíamos meternos entre esa gente para afianzar eso, sí, que puede ser la vanguardia, y empezar a hablar con los que vinieron, los que han venido con su familia, preguntarles a ver por qué están acá, mientras el mago descansa un poquito, porque, bueno, me ha dejado el celular empapado, porque hace un calor impresionante, hay una resolana arrasadora. Así que, Juli, ¿qué te parece si nos metemos entre la gente y vamos preguntándole a la gente por qué está acá, etcétera? Me parece genial, y me parece genial también poder transmitir un poco de el viento sur que estamos viviendo ahora en este momento, que está bajando un poco el calor. Bajó un poco el sol y está viniendo viento sur justamente acá a Comodoro Pi. y también meterles por la radio el olor a chori. Sí, estamos al aire. Estamos haciendo No Nos Queda Otro Itinerante. Ajá, bien. ¿Pero esto está saliendo al aire? Sí, señor. ¿Y tiene, tu Walkman tiene pilas? Sí, está recargable, lo metimos en el freezer. Qué moderno. Tu remera dice la gente me asusta. O sea, que a mí también me... La uso desde el 10 de diciembre. Y sí. Tiene una calabaza detrás de hoy, color obispo. Ustedes saben que... yo recordaba una vez una charla con Leonida Lamborghini donde el viejo me decía, este maestro, el hermano de Osvaldo, que en sus charlas con Marechal, su forma de entender el humor era darse cuenta que hay determinados momentos de la vida en que uno no puede pensar que las cosas están efectivamente ocurriendo, digamos, ¿no? Ciertas maniobras de distracción, ciertas operaciones así, muy berretas en términos de cualquiera que haya pisado los claustros de la Facultad de Derecho y Abogacía y Procuración de la Benemérita Universidad de Buenos Aires. Entonces, es inevitable el barcelonismo de izquierda, digamos. Estamos en un escenario, diría Michel Houellebecq, donde la lucha se da entre el barcelonismo de derecha y el barcelonismo de izquierda. Yo no sé de qué lado está Messi en todo esto, porque sería importante saberlo, digamos. Sé de qué lado está el Diego, que acaba de cumplir años, y bueno, si cumple años Dios, yo supongo que el sol en cualquier momento va a caer a plomo sobre Comodoro 3,14,15,9,27. Bueno, así es, encontramos gente común acá en la marcha, como no podía ser de otra manera, el señor Gabriel Agote, entre la gente común, nos vino a saludar sin saber que estábamos al aire, así que bueno, ahí está su declaración. Juli, ¿qué hacemos? ¿Te parece si nos metemos un poquito más adentro? Sí, mientras esperamos que se den las internas del PJ, por PJ me refiero a Partido Judicial, metámonos a ver a quién encontramos, a ver si podemos hablar con alguien. Dale, a ver, vamos a preguntarle a cualquiera que esté ahí tranquilo, ¿qué te parece el de verde, Juli? Que se lo ve con mucha ganas de hablar. A ver, ahí Juli le está preguntando. Queremos hablar con gente, a ver qué lo duda. No se anima a salir, pero bueno. Sí, lo va a hacer su compañera, aparentemente. Se pelean, ahora ninguno quiere hablar, recién estaban hablando muchísimo entre ambos. Pero bueno, ahora sí, vamos a ver si Juli les puede preguntar qué están haciendo acá en la plaza. Nadie se anima, evidentemente cuesta. Intimidamos. Sí. Cuesta enfrentarse a un teléfono, porque ni siquiera es un micrófono. Pero bueno, vamos a seguir, Juli. No, preguntale directamente al aire, me parece. Sí, voy a decir que lo comprometa. Sí, directamente hay que comprometerlo, porque cuando le avisas, viste cómo es. Si lo pensás dos veces... No vas a decir nada. Está muy bien, me parece genial. Entonces voy a hacer gestiones, voy a pasar el teléfono al Mauro y voy a hacer gestiones de producción acá con el señor Pablo. Sí, Pablo en este momento tiene dos teléfonos y una mochila floreada colgada en la parte de adelante, para que lo sepan. Y tiene otra por la parte de atrás, es como el hombre orquesta. Sí, tiene dos mochilas. ¿Me dejás, Damián? Quiero destacar especialmente... en el marco de las dificultades que conlleva una transmisión de este tipo en el medio de una movilización multitudinaria, quiero resaltar muchísimo el trabajo, el esfuerzo que hicieron todos los compañeros que trabajaron para salir al aire. Y digo, empezando por quienes están en el piso, por Agustín Osmendi, por Mabel Batirola, siguiendo por Nahuel Bianchi, que desde muy temprano, intentando sobreponerse a las dificultades técnicas desde acá, desde Comodoro Pi, a nuestro productor Pablo Diz, y a todos los compañeros, ¿no? Bueno, acá haciendo aire, Julieta Dorio, Damián Cos, y quien les habla. Ya sabemos que ADN Nacional y Popular va a continuar con la transmisión desde acá, porque recién conversamos con Gabriel Agote, que va a seguir cubriendo desde Comodoro Pi. No para de llegar gente, no para de llegar gente acá, y Cristina en cualquier momento va a estar hablando, seguramente va a ser ya durante la locución de ADN Nacional y Popular. Bueno, Mago, ¿qué te parece? ¿Podemos buscar a alguien más? ¿Podemos ir oyentes? ¿Podemos seguir analizando lo que está sucediendo acá? Yo lo que te puedo transmitir es que hay un productor con dos mochilas y dos teléfonos mirando para abajo. Está un poco desahuciado, me parece. Sí, Sí, hay que decir que no solo parece el hombre orquesta, sino que efectivamente lo es. Pero la verdad que Pablo hoy se ha ganado una doble ración de sopa, porque sí, un doble choripán, me parece, porque efectivamente el trabajo que hizo es impresionante. Acá nos dicen que hay medios que ya están dando por hecho que ya han sido allanadas 4 propiedades y solo falta una. Eran 5 los allanamientos que tenían previsto, aparentemente. Es América 24 quien está dando esta información, OPI de Aracruz. Pero bueno, queremos esperar, Rubén Lasaño lo da por hecho, queremos esperar a verlo nosotros para poder confirmarlo. Aparentemente esto igual sería así, es lo que ya nos está llegando por distintas fuentes. Con lo cual se constata una vez más esto que ayer Cristina anticipaba por los tuits, ¿no? La persecución del partido judicial y este movimiento de tenaza del que hoy nos hablaba Gustavo López, que se explicita en esto, ¿no? La coordinación entre dos jueces, uno para citar la declaración indagatoria por una causa claramente inventada, y mientras la tienen acá en Comodoro Pi, poder avanzar el otro juez en clara combinación, en clara coordinación como partido que son, para poder avanzar en los allanamientos. Estamos al borde de la despedida. Yo creo que es un buen momento para escuchar los últimos mensajes de nuestros oyentes y volvemos ya para despedirnos y darle el pase de gol a nuestro compañero y colega Javier Vicente. Escuchamos un poquito de oyentes y nos despedimos. Hola chicos, Diamartia, habla el Tano. Bueno chicos, la verdad estamos acá en un rincón de Comodoro Pi. Mi mujer estaba ahí a visitar que en la televisión da lástima algunos canales como el de Telefe, donde con los epígrafes ponen, al igual que Canal 26, imputada, que debe ser, debe declarar por la corrupción. La verdad da asco dan esos canales pro. Y sobre todo la desinformación que provocan en el pueblo. Pero no van a pasar, van a tener que arrepentirse cada uno de ellos. Viva la patria, no nos van a pasar, muchachos. Gracias, querido. Viva. Sí, habla Francisco de La Matanza. Por favor, todos a la calle, fin de año. Macri no puede durar más hasta fin de año porque nos quedamos sin país, por favor. Todos los que están desocupados, no puede quedarse nadie en la casa. Hay que terminar con eso. Gracias. Hola compañeros, otra vez Elia Vedo. Completo mi mensaje. No estoy melancólica, no estoy llorando por lo que pasó, lo que pudimos haber hecho. Estoy pensando, y me llevaron los sesos, respecto a cómo podemos salir de esto. ¿Cómo podemos salir de esto? Hasta luego. Y no basta con que nos abracemos, ¿eh? Y no basta con que estemos en las calles, ¿eh? No sé qué otra cosa tenemos que hacer. Sigo pensando. Saludos. No nos queda otra. Espacio publicitario. Bueno, entonces se lleva el vestido. Sí, pero deme los dos en talle mediano. Son para mis tías. ¡Epa! ¿Te sacaste la grande? No, es lunes. Y saqué mi tarjeta Cabal Credicop. ¡Ah, claro! Todos los lunes con Cabal Débito y Crédito del Banco Credicop podés ahorrar un montón en los mejores shopping del país. Y además sumás puntos Credicop o millas Aerolíneas Plus que podés canjear por premios o viajes. Beneficios Credicop. Todos los días un beneficio. Porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo promoción válida los días lunes del 5 de septiembre al 19 de diciembre de 2016. Consulte descuento aplicable en shoppings, comercios adheridos y demás bases y condiciones en www.bancocredico.com. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. No nos queda otra. Un piquete en el medio del dial. Ahora sí, llegamos al momento final del programa No Nos Queda Otra, justo cuando se acerca Cristina para comenzar a dirigirse a todos los presentes, pero para nosotros llega el momento de despedirnos, así que nos vamos a acercar a escucharla. Esperemos haber estado a la altura, sabemos que fue difícil, agradecemos el aguante de los oyentes y una vez más a todo el equipo de Radio Rebelde, del cual nos sentimos orgullosos de ser parte. Desde acá nos despedimos. Señorita Julieta Dorio, ha sido un placer. Un placer haber estado en este No Nos Queda Otra itinerante. Gracias a todos los que estuvieron en el estudio y a los oyentes, obvio, siempre. Señor Damián Cox, muchísimas gracias. Un abrazo grande para todos y los quiero mucho. Y desde acá los despedimos hasta mañana y le pasamos la posta a Javier Vicente y todo el equipo de ADN Nacional y Popular. Haciendo del aguante a Cristina, nos despedimos hasta mañana. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Tela. Toda la información. Política. El gobernador de Salta dijo que apoya a este gobierno porque la gente lo eligió. Juan Manuel Urtubey manifestó hoy que en la Argentina se debe empezar a pensar a mediano y largo plazo, aunque admitió que el país se encuentra en un proceso difícil cuyos resultados...